Y estamos ya en nuestro tiempo semanal dedicado al mundo cooperativo. Todos los jueves a esta hora nos acercamos a la realidad de alguna de las cooperativas incluidas en ERKIDE, la Federación de Cooperativas. Uno de los temas que más preocupa estos últimos días es el que está relacionado con la factura de la luz, con la fuerte subida del precio de la luz, coincidiendo con las duras condiciones meteorológicas que estamos pasando. Hoy queremos hablar de ello y queremos conocer también una cooperativa que se llama Goiener. Nos ponemos en contacto con su director, que es Santiago Ochoa de Erive. Goiener, que es una cooperativa que aboga por el cambio de modelo energético. Santiago, arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, pues bueno, muy bien. Muy bien. Por contactar con nosotros. Hola, Santi. Bueno, pues supongo que días intensos, ¿no?, los que estáis viviendo en Goiener últimamente. Sí, están siendo días muy intensos de atender a mucha gente, atender a nuestros socios, explicarles lo que está pasando y al mismo tiempo atender a mucha gente que se está acercando por primera vez o que ya nos conocía, pero bueno, ahora con toda esta especie de totum revolutum, exacto, pues dice, oye, pues ahora quiero informarme más, quiero saber más, no solo de lo que está ocurriendo en el mercado, sino de la cooperativa, lo que ofrecemos desde Goiener. Y bueno, pues sí, está siendo muy muy intenso. Santi, vamos a conocer, para empezar, unos datos básicos. ¿Qué es Goiener? ¿Cuándo se fundó? ¿Cuántos socios sois? Sí, Goiener se funda en el año 2012. Si bien nuestra apertura de masa social se realizó a lo largo de 2013. Su objetivo principal sigue siendo... apostar, transformar el actual modelo energético y para ello desarrolla una serie de herramientas. La principal en la actualidad es haberse convertido en comercializadora de electricidad que suministra energía procedente de fuentes renovables a todos sus socios y ahí es donde está ahora mismo pues bueno su principal actividad económica. Pero lo hemos querido hacer con una componente social muy fuerte. Y desde el comienzo, pues bueno, nos hemos dirigido a la gente de la calle, a la que tiene inquietud, sensibilidad por todos estos temas y sobre todo por su repercusión medioambiental y de economía local. Entonces, en 2012 se comenzó el proceso y en 2013 es ya cuando empezamos a realizar los primeros contratos de electricidad procedente de fuentes renovables. Entonces, nosotros facturamos con nuestro logo de Goiener a nuestros socios y desde los 33 primeros promotores que empezamos allá por 2012-2013, a día de hoy estamos 5.400 personas en Euskadi y Navarra y ya estamos gestionando ya casi más de 6.000 contratos. Y para que nos hagamos una idea, estamos hablando que nuestros socios pues pueden ser personas físicas, son también jurídicas, principalmente físicas. El 92% de los socios somos personas físicas, pero tenemos ikastolas, tenemos asociaciones culturales, sindicatos, parroquias, empresas pequeñas, grandes, que bueno, pues están viendo nuestro modelo pues bueno, pues una pequeña alternativa o por lo menos un actor cercano de confianza y que por lo menos saben que como solemos decir, no les vamos a engañar, a nuestros socios no les podemos engañar. Exacto. Santi, decíamos que abogáis por un cambio en el modelo energético. ¿Esto en qué se traduce exactamente? Bueno, tiene muchas facetas. El actual modelo energético, básicamente, y toda nuestra sociedad, como la estamos entendiendo, está basada en el consumo procedente de fuentes fósiles, ¿no? Principalmente petróleo, carbón, gas natural. Y no entendemos nuestra sociedad sin esos pilares energéticos. ¿Qué es lo que ocurre? Que por un lado estas fuentes energéticas están siendo como medios físicos, cada vez van a estar menos disponibles, van a ser menos fáciles de adquirir, van a ser menos fáciles de adquirir y, por lo tanto, se van a encarecer. Y todo eso va a afectar a toda nuestra sociedad, a nuestra economía. Entonces, nosotros entendemos que hay que ir promoviendo un modelo de transición que cada vez nos dejan menos hueco para esa transición y donde tengamos que apostar por fuentes procedentes de energías renovables. Esto va a suponer también un cambio cultural bastante fuerte, porque nos va a costar mantener el actual, digamos, tren de vida económico y que está basado en estas fuentes fósiles sucias, y tenemos que hacer un cambio integral, un cambio en el cual, pues bueno, pues tengamos que priorizar la eficiencia energética, la reducción en el consumo, ser, digamos, más racionales en ese aspecto, pero que el consumo proceda de fuentes renovables y, en la medida de lo posible, lo más cercanas a nuestros puntos de consumo. Ese es el modelo general que entendemos que hay que modificar. Por eso también promovemos mucho el ámbito, la acción social, porque vemos que requiere un cambio cultural, y eso no se puede hacer solo con una factura. Tenemos que explicar muchas cosas, hacemos muchas charlas, conferencias en esa línea. Por cierto, como curiosidad, Santi, ¿se produce suficiente energía renovable para satisfacer toda la demanda? En el sistema eléctrico en el cual estamos nosotros, pues bueno, a nivel de Euskadi y Navarra, estructurados e integrados, el sistema eléctrico es estamos dentro del sistema eléctrico español. En el año 2016, y todavía no está realizado el cierre, pero creo que se ha producido del orden de un 40% de la energía que se ha consumido ha procedido de fuentes renovables. Entonces, la respuesta es no. Lo que ocurre es que precisamente el querer ir apostando por cooperativas que comercializamos energía renovable, como es el caso de Goiener, procedente, que todo lo que ofrecemos procede de renovables, lo que estamos empujando y forzando es que el sistema en general tenga también que garantizar que lo que se suministre sea cuanto más renovable mejor. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo nuestra labor, también es una labor de empujar, de agregar consumidores que tengan esta conciencia, que vean también la importancia, el impacto medioambiental que tiene cuando estamos hablando de cambio climático, etcétera. Y muchas veces decimos, bueno, ¿y yo qué puedo hacer, no? Pues decimos, bueno, pues vamos a empezar dando pequeños pasos. Y los consumidores en general tenemos una fuerza muy grande y no le damos la suficiente relevancia, y una de ellas es esta, es decir, voy a cambiar de suministrador, voy a elegir a alguien que tenga estos principios. Oye, Santi, por cierto, ¿qué margen de maniobra tiene una empresa como Goiener a la hora de competir con las grandes empresas eléctricas, ¿no? ¿Cuáles son las partes del sector liberalizadas en las que podéis actuar? Para que nos hagamos idea, una empresa comercializadora que en el Estado español que esté haciéndolo mínimamente bien, se va a mover en rangos de lo que llamamos margen de comercialización de un 5%. Es decir, que si estamos facturando, digamos el caso, de 10 millones de euros, estaríamos teniendo un margen correspondiente a 500.000 euros, ¿vale? Estamos hablando de cantidades muy muy bajas, y esas cantidades lo que supone es que hay que tener muchísimo volumen. Por lo tanto, ya tenemos un hándicap de entrada, y es que si no eres grande lo tienes difícil. Pero bueno, nosotros en ese sentido tenemos un punto importante, y es que aunque, y se lo decimos a nuestros socios, y los socios lo saben claramente, probablemente en precios nunca seremos el mejor del mercado. Vosotros nos estáis ayudando a que cada vez seamos mejores. Y hay gente, hay socios nuestros que se encuentran, que descubren que ahorran pasándose a Goiener por los consejos que reciben, porque el propio precio de la comercializadora de la que procedía, se han encontrado con que el precio de Goiener era mejor. Hay un poco de todo, pero normalmente los márgenes de maniobra son relativamente pequeños, y uno de los secretos está, digamos, en aumentar la masa, y otro, pues, que nosotros no tenemos unos gastos estructurales fuertes. Es decir, pues no nos dedicamos a gastar millones en publicidad, ni tenemos infraestructuras o parque inmobiliario asociado a nuestra actividad en el cual tengamos que gastar. Pues bueno, tenemos otra concepción, otra filosofía de entender la economía y la empresa, y eso también nos lleva a que no tengamos que hacer grandes desembolsos en gastos y, por lo tanto, pues ahí sí que podamos tener un ámbito de poder ser más competitivos. Santi, nos encontramos en plena polémica relacionada con la subida del precio de la luz. ¿Cuál es un poco el diagnóstico que hace Goyener sobre el tema? Y también quería preguntarte si las instituciones pueden hacer algo al respecto. Bueno, pues es un tema bastante complejo. Por un lado, el mercado eléctrico, la forma que tiene de fijación de precios, bueno, es un tanto extraña y complicada. Hay que tener en cuenta varios aspectos. Primero, que lo que estamos pagando en nuestra factura de la electricidad pues una factura normal y las facturas de Goyener no son una excepción. Podemos decir que del orden de un 35 o un 40% viene fijado por el gobierno, ¿vale? Está fijado por el Estado. Por lo tanto, esa parte no es modificable y lo pagamos todos indistintamente de con qué comercializadora estemos. De un 25 a un 27% son impuestos. Tampoco podemos hacer nada, eso no se puede retocar. Y nos queda como del orden de un 30-35% de una factura, que es la parte que está asociada a la fijación de precios del mercado. Y ahí es donde, digamos, bueno, pues pueden confluir muchas cuestiones, muchos factores, que lo que hacen es que el precio suba mucho o pues, también pueda bajar mucho. En marzo de 2016 hubo horas del día donde los precios llegaron a ser casi de 0 euros. Entonces, pues bueno, suele ser un poco curioso que cuando el precio es nulo, nadie levanta la mano diciendo cómo es posible que el precio sea cero. Y ahora, claro, evidentemente, cuando llegamos a precios que sí que es cierto que están siendo históricos por su carestía, pues evidentemente nos alarmamos y es lógico. Porque estamos ahí, es un poco donde entramos en el debate, no solo de qué es, de las causas de lo que llevan a estos precios, ¿no? Tenemos factores ambientales, es decir, olas de frío, tenemos factores físicos, es decir, tenemos poca producción de energía renovable que en el mercado reducen el precio de la electricidad, podemos tener factores estructurales como el hecho de que estamos importando poca energía de Francia, que suele tener un efecto de abaratamiento de precio en general, y ahora mismo no es esa la situación, está ocurriendo al revés. Francia importa del Estado español, está importando de la red española, está importando energía, y luego podemos tener factores pues de coste de oportunidad de grandes empresas que estén aprovechando un poco escenario, pues también pues para quién sabe si están también ahí un poquito empujando para que además salga más caro de lo que tendría que ser por sí mismo. Entonces, el sistema de definición y de fijación de precios en el mercado eléctrico es complicado, es complejo, tiene cierta lógica lo que está ocurriendo ahora, pero en muchas ocasiones nos preguntamos si estos sistemas de fijación de precios no debieran de ser revisados y ajustados a la realidad de bueno, pues de todo el sistema, de toda la estructura energética que hay actualmente. En ese sentido, las instituciones yo creo que sí pueden hacer cosas. Pueden hacer una labor de lobby, de presión. En el caso nuestro, el gobierno vasco lo ha realizado en el pasado pues para defender los intereses de la gran industria a la hora de poder ver reducidos determinados costes regulados desde el gobierno. Pues creemos que sí que se puede hacer presión y se puede hacer fuerza, y es cuestión pues bueno, pues de intentar buscar sistemas o mecanismos de fijación de precios que puedan ser más justos y eviten pues bueno, pues sobre todo estos vaivenes. Y no perdamos de vista que hay en este momento países en Europa como puede ser Bélgica o Francia que están pagando en determinadas horas hasta 200 euros o más de 200 euros en una hora por megavatio hora consumido. Ahora mismo en España se está alcanzando el valor de 100 como máximo histórico. Es decir, o sea, hay otros países que aparentemente podríamos decir están más avanzados y que sin embargo están sufriendo mucho más toda esta situación coyuntural y estructural que alcanza pues también a otros países. Volviendo a Goyener, Santi, decíamos al principio que estáis viviendo días intensos. Quizás con todo este movimiento mucha gente se puede replantear su relación con su con el contrato que tiene con su compañía. En ese sentido, así resumidamente, ¿cuáles dirías tú que son las principales ventajas en este momento de hacerse socio de Goyener? Las principales ventajas que solemos subrayar desde Goiener son, desde el principio, es que desde el momento que decides ser socio no eres un mero consumidor, eres partícipe de la propia compañía que te va a suministrar la electricidad, la que te va a hacer realizar las facturas. Por lo tanto, no eres un número. Tienes todo el derecho de participar y, por lo tanto, de decidir y de decir cosas. Segundo, que va a encontrar en la gente que estamos atendiendo y estamos dando el servicio desde en el teléfono y en nuestras oficinas de Goiener, se va a encontrar con que estamos dando asesoramiento y le vamos a intentar recomendar para que ajuste su factura o su suministro a lo que realmente necesita. Lo puede hacer en el momento que entra y durante toda la vida que se encuentre en Goiener. Tercero, que tiene opción también de poder participar en todo esto que hemos hablado del movimiento de cambio energético. Uh-huh. Tenemos de más de 100 personas haciendo una labor de trabajo voluntariado en diferentes ámbitos, desde la economía al derecho, a la asistencia jurídica, ingenieros que quieren también participar de una forma u otra. Por lo tanto, estamos también canalizando la posibilidad de concretar, de hacer cosas en ese ámbito. Por ejemplo, estamos trabajando un tema de pobreza energética estos meses y lo uh-huh. vamos a empezar a trabajar más con determinados ayuntamientos. Pues es un tema que se puede alejar del servicio principal que damos, pero para nosotros tiene todo el sentido del mundo. Uh-huh. Y ofrecemos también una forma de que a través del consumir, a través de fuentes renovables, estamos dando un pequeño pasito, es un granito de arena, no solo de decir, bueno, pues estoy garantizando que el sistema va a apostar más por las renovables y por lo tanto que somos más comprometidos desde un punto de vista medioambiental y que la factura, el cachito de factura pequeño que se queda en la cooperativa está sirviendo ya para que 14 personas estemos trabajando y que a lo largo de 2017 es probable que podamos incorporar alrededor de otras 6. Y eso es gracias a todas estas 5.000 y pico personas que han decidido confiar y apostar por Goiener. Uh-huh. Santi, dos preguntas cortas y rápidas. ¿Qué tipo de consumidor, de cliente es susceptible de poder hacerse socio de Goiener? ¿Y cómo sería el proceso, digamos, de desanexión de la vieja compañía? ¿Si es sencillo o es farragoso? Sí, normalmente Goiener, cuando comenzó, se dirigía principalmente a usuarios particulares domésticos, pero los propios socios nos decían, oye, ¿por qué no cambiamos el suministro de la Ikastola donde trabajo? ¿O por qué no cambiamos mi pequeño negocio? Uh-huh. Entonces, a día de hoy, Goiener no tiene ningún tipo de restricción, admite cualquier tipo de socio consumidor. Lo que sí queremos es un poco que tenga ese punto de compromiso con la cooperativa, que nos parece fundamental. Y segundo, pues el proceso de, llamémosle, de desanexión es muy sencillo. Solemos comparar el procedimiento con el de la telefonía móvil. Si no tienes ningún tipo de permanencia, te diriges a la nueva compañía, la cual se va a encargar de gestionarte todo. Es tan sencillo como eso. No tiene ningún tipo, no lleva aparejado ningún proceso de corte de suministro, no tiene nada. Realmente lo que cambia es quién te factura, quién te está enviando el papel o el correo electrónico con la factura de tu suministro. Perfecto. Bueno, pues Santi Ochoa de Iribe, director de Goiener, no sé si quieres añadir algo más. Hubiéramos estado un buen rato hablando contigo, pero no tenemos más tiempo, así que agradecerte tu presencia en Onda Vasca y desearte toda la suerte del mundo a ti y a tus compañeros, por supuesto, en esta nueva aventura. Gracias, Santi. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Agur.